Partido Acción Nacional en el mes de marzo presentó esa iniciativa ante la Cámara de Diputados. Se va a empezar a desarrollar toda una campaña de información y de difusión a través de los medios de comunicación para el efecto de que a partir del mes de septiembre se empiece a discutir y a aprobar esta contrarreforma laboral. Los trabajadores de nuestro país, a partir de marzo del 2007, demostraron que la única forma que tienen para el efecto de recuperar sus derechos es la organización. Y la sociedad que ahorita está pasando cerca de ustedes, maestros, solamente está a la expectativa de que un grupo organizado empiece a informarles sobre los derechos y cómo están siendo afectados en nuestro país por la clase en el poder. La gente que nos rodea, que muchos pasamos por la educación pública, tuvimos una formación en las escuelas públicas, estamos conscientes de que el único grupo organizado que puede empezar a informar sobre la trascendencia en contra de los trabajadores de estas reformas son ustedes, maestros. Por eso, cuando ustedes gritan la consigna que el maestro protestando también está enseñando, es muy cierto. El día de hoy me acaban de informar que cuando pretendían caminar aquí por la Avenida Reforma, pues automáticamente el gobierno ya había despejado las calles para el efecto de que pasaran lo más pronto posible. Ustedes decidieron recorrer el centro histórico de nuestra ciudad. Ese recorrido que permitió a muchos automovilistas, a muchos peatones ver que el 15 de mayo, en lugar de recibir un automóvil, en lugar de recibir un insert doméstico, en lugar de recibir una comida para el efecto de festejarles a ustedes, ustedes están demostrando a la sociedad que la única forma de defender sus derechos es la cuestión organizativa. Y compañeros maestros, ustedes también han dado otro ejemplo. Han dado el ejemplo de la resistencia. Cuando un movimiento resiste, el movimiento no tiene otro camino que el triunfo. Y ustedes van a triunfar en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación. La reforma laboral que hoy se pretende no tiene sus orígenes con el gobierno de Felipe Calderón. Los orígenes de esta reforma laboral datan desde la época de Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid se empezó a definir o aceptar las condiciones que los grupos financieros internacionales impusieron a nuestro país. La venta de las empresas, también se aceptó nuevamente la privatización de la banca. Después, en la época de Carlos Salinas de Gortari, se impulsaron diversas reformas constitucionales, como fue el artículo 3 y el artículo 27 constitucional. En el artículo 3, hoy aparecen en las estadísticas, en los medios de comunicación, que la mayor parte de los maestros en nuestro país, un grupo muy importante, un cerca de un 40% de maestros de todos los niveles, están impartiendo clases en la iniciativa privada. Y una de las características que tienen los maestros que están impartiendo clases en la iniciativa privada es que no tienen prestaciones, muchos de ellos, prestaciones de ley. Otros tampoco tienen prestaciones de seguridad social. El objetivo es abaratar, acomodar lugar, el costo de la mano de obra de los docentes en nuestro país. También, en la época de Carlos Salinas, se reformó el artículo 27 constitucional. Y aquí hay muchos maestros que dan clases en distintas zonas de nuestro estado. Y ellos pueden ser mejores testigos de que la mayor parte de las zonas de nuestro estado, los campesinos, solamente están viviendo de las despensas que cada mes el gobierno les da con el fin de mantenerlos controlados y de mantenerlos quietos como movimiento social. El ejido en nuestro país cada día está desapareciendo. Los ejidatarios alrededor de nuestra ciudad el día de hoy están siendo presionados por el gobierno del estado para el efecto de vender sus tierras, para poner carreteras a cambio de que les den unos cuantos pesos por el metro cuadrado de sus terrenos. Estas reformas que vienen de años atrás, poco a poco se van materializando y se va demostrando que en lugar de beneficiar a los millones de trabajadores de nuestro país, nos han venido perjudicando. Otra de las reformas, otra de las iniciativas que impulsó Carlos Salinas de Gortari es el famoso Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se nos vendió también por los medios de comunicación que era prácticamente la garantía para que nuestro país pasara de un tercer mundo pasara al primer mundo. Hoy, desafortunadamente, el Tratado de Libre Comercio demuestra que cada año más de 500 mil mexicanos tienen que pasar la frontera para buscar un empleo porque nuestro país no tiene la forma de poder producirlo. Después de Carlos Salinas de Gortari vino Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo Ponce de León, simple y sencillamente lo vamos a recordar porque impulsó la privatización de la seguridad social. En el año de 1995 se reformó la Ley del Seguro Social, misma que se aplicó su reforma a partir de 1997. La característica de esta reforma de la Ley del Seguro Social es que los recursos de los trabajadores pasaron a la iniciativa privada a través de las Afores. Con Ernesto Zedillo Ponce de León se terminaron de privatizar los bancos y pasaron a manos de los extranjeros en nuestro país. Después llegó el presidente que en forma descarada reconoció que las reformas estructurales que se estaban impulsando en nuestro país eran las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Me estoy refiriendo a Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada reconoció que para que nuestro país pudiera salir adelante tenía que cumplir con la propuesta de reformas estructurales. Y las 5 propuestas de reformas estructurales que estaban siendo ya reconocidas por un gobierno federal, el de Vicente Fox, era el de la educación, la cuestión fiscal, la cuestión de la seguridad social, la cuestión de la energía y la cuestión laboral. Respecto de la cuestión fiscal, el día de hoy los trabajadores pagan más impuestos y solamente un grupo privilegiado evade el pago de los impuestos. Con la complacencia del grupo que está en el poder, de la clase política en el poder. Esas reformas estructurales impulsaron la cuestión de la energía y vimos cómo Felipe Calderón, inmediatamente de que llegó al poder, presentó la iniciativa para reformar la ley de Pemex. Afortunadamente el movimiento social trató de retardar un poquito estas reformas, pero la intención todavía se mantiene por la gente que está en el poder. Con relación a la educación, después de que les pegan a los trabajadores del apartado B en el año 2008, en el año 2007, perdón, con la reforma a la ley del ISSSTE, es una reforma espejo con relación a la ley del Seguro Social, en donde los recursos de todos los maestros federales pasan a ser administrados por las famosas Afores. Y dirán ustedes, ¿qué va a pasar el día de mañana con los maestros del Estado? Con los maestros del Estado pasando la elección, les puedo asegurar que se viene una reforma a la ley del ISSSTEP para el efecto de adecuar al ISSSTEP, tanto al ISSSTE como al Seguro Social, para que los trabajadores solamente tengan derecho a una sola pensión. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la reforma laboral? Mucho. Han empezado a acercar prácticamente todo. Y el día de hoy solamente les queda el frente de los trabajadores. Y una vez reformando la Ley Federal del Trabajo, la siguiente ley que tendrían que reformar sería la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Cuáles son las tres líneas que buscan en esta reforma laboral? Buscan modificar el ingreso, la promoción y la permanencia. Con relación al ingreso, pretenden la contratación por tiempo determinado. Pretenden la contratación a prueba sin derecho a liquidación. Pretenden la contratación por conducto de empresas intermediarias. Todas estas propuestas tienen como único objetivo abaratar la mano de obra. Segundo, con relación a la permanencia. Con relación a la permanencia, los que están en el poder, la clase política que está en el poder, está viendo que los trabajadores, el pago de la seguridad social a los trabajadores, para ellos es un costo extraordinario. Para ellos es importante pagar la deuda externa. Para ellos es importante pagar el FOBAPROA o IPAP. Para ellos es importante respaldar a los de la iniciativa privada. Para ellos, los trabajadores pasamos a un segundo plano. La clase política que está en el poder no le interesa el futuro de los trabajadores. Y esta reforma laboral que pretende modificar la cuestión de la estabilidad laboral va a empezar a proponer la calificación de los trabajadores. Esto ya lo están viendo en la Alianza por la Calidad de la Educación. Si ahorita que la Alianza por la Calidad de la Educación no es ley, imagínense el día de mañana que se haga una reforma a las leyes laborales en nuestro país. Van a pasar por encima de los trabajadores en cuanto a su estabilidad laboral. En cuanto a la promoción, la reforma laboral pretende que el escalafón ciego, el escalafón que toma en cuenta mucho la antigüedad, pase a un segundo plano y ahora se valore la cuestión de la productividad y de la calidad para que los trabajadores puedan modificar o puedan ascender en su puesto de trabajo. También la reforma laboral impone una serie de requisitos a los sindicatos, tanto para emplazar a huelga como para poder estallar un conflicto colectivo. Simple y sencillamente, la reforma laboral tiene como objetivo claro el pulverizar la fuerza de los sindicatos. Esto, simple y sencillamente, es el objetivo de la reforma laboral. Se va a dar el argumento de que esta reforma laboral es necesaria para el país, para el efecto de poder ponerlo en forma competitiva con otros países. Nada más falso, compañeros. Simple y sencillamente, en una sociedad como la nuestra, mientras más barata sea la mano de obra, le conviene mucho más a los que tienen los medios de producción. Y el día de mañana, los maestros, las nuevas generaciones, no van a tener la estabilidad laboral para el efecto de contar con la seguridad social cuando lleguen a sus 60 años de edad. Hoy, la reforma a la ley del ISSSTE ha demostrado que para que los maestros en un futuro se puedan pensionar, deben de tener, además de sus 28 años o de sus 30 años de antigüedad, deben de tener el requisito de la edad, 58 para las mujeres y 60 para los varones. Si no hay estabilidad laboral, muchos maestros y muchas maestras no van a poder juntar las semanas de cotización necesarias para poder tener derecho a una pensión. Es decir, nosotros somos prácticamente los testigos de las generaciones que todavía van a gozar de pensiones. Y el día de mañana, dentro de los proyectos que tienen desde hace muchos años, se busca que la pensión, que las pensiones sean universales. Y que en lugar de que haya trabajadores pensionados con salarios que de acuerdo a su vida laboral hayan sido altos, el día de mañana hay una pensión universal de un salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Ese es el objetivo de fondo. Y yo les pregunto, ¿estaremos de acuerdo como trabajadores en estas contrarreformas que perjudican a millones de trabajadores de nuestro país? ¡No! Frente a esto, maestros democráticos, la única tarea que tenemos es que en todas las regiones, a los padres de familia, hay que explicarles que el día de mañana, si esta reforma laboral pasa, los que van a ser afectados van a ser nuestros hijos y van a ser nuestros nietos. Por eso, para mí es un honor el haber sido invitado el día de hoy a dar esta charla sobre la reforma laboral en un día tan importante como es el Día del Maestro. Y la sociedad que está cerca de nosotros... ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Los maestros luchando, su día festejando. Los maestros luchando, su día festejando. Por último, maestros, quiero manifestarles que a mí me da mucho gusto que de algunos años a la fecha, 3 años a la fecha, cuando aparece un movimiento social, junto con el movimiento social está el Magisterio Democrático. Junto con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas está el Movimiento Democrático Poblano. Junto con los compañeros del SUNTUAP está el Movimiento Democrático Poblano. Junto con los compañeros en Defensa de la Tierra y del Agua están el Magisterio Democrático Poblano. Eso, maestros, maestras, empieza a demostrar que la única forma de salir adelante es generar solidaridad, que la única forma de enfrentar al enemigo que tiene el poder político y que tiene el poder económico es la organización y la solidaridad entre los trabajadores. Y quiero dar respuesta a la sociedad que nos está rodeando en este momento, y para que también ustedes lleven este mensaje a los padres de familia y a sus alumnos. ¿Cuál es el objetivo del Movimiento Democrático Magisterial? El objetivo del Movimiento Democrático Magisterial es que el día de mañana en nuestro país todos los trabajadores tengan derecho a la seguridad social. Así es. Que en nuestro país el día de mañana todas las generaciones tengan derecho a un trabajo digno. Que en nuestro país el día de mañana todos los trabajadores tengan derecho a la vivienda. Que nuestro país el día de mañana tengan todos derecho a una educación libre y gratuita. Que nuestro país el día de mañana tengan derecho a una vida digna. Gracias, maestros, y estamos junto con ustedes. Ustedes no están solos. Gracias. Aparte de refrendar este día nuestro compromiso de seguir luchando, refrendamos nuestro agradecimiento al licenciado Cuellar.